El primer paso es que los esquemas que ustedes ya tienen ahorita van a ser una identificación de actores. Debajo de cada causa que ustedes están teniendo, van a poner qué actores están implicados, ¿no? Causa directa, uno, van a poner, pues igual y tengo un catálogo de 3 factores, como en este caso el esquema que les presento, ¿no? Actor A, actor B, actor C, ¿no? Hay una causa donde están todos implicados, ¿no? Hay una causa donde solamente están el actor C y el actor B, ¿no? Hay otra causa donde están el actor, igual, los mismos factores. Pero si yo me voy a las causas de las causas, puede que haya algunos factores ahí, pero que haya otros. El chiste es que yo vea quiénes son las personas que están implicadas en cada causa de los problemas que yo estoy identificando, ¿no? Es decir, si la cuestión es respecto de, por ejemplo, espacios, ¿no? Y yo voy a trabajar con una causa que tiene que ver con voy a tomar mucho el ejemplo del equipo 5, que fue el que plantearon ahorita, respecto de no facilitación de espacios por parte de las instituciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vamos a estar involucrados dos actores. Yo como colectivo y la institución en concreto. Ahí en la institución en concreto tenemos que decir como quién es la delegación, ¿no? Es una cosa de Secretaría de Cultura de la ciudad, ¿no? Es algún comité de barrios específico, ¿no? Ahí yo tengo que estar como poniendo específicamente. Ese es el primer paso. Primero voy a hacer, y va a ser algo como muy claro, voy a poner cada uno de los factores que están ahí. Después de eso, digamos, eso va a hacer que mi árbol de problemas, como lo tenga, poco a poco se vaya convirtiendo también, aparte de un árbol de problemas, en un mapa de actores, ¿no? Después de eso, yo me voy a preguntar, o sea, después de que ya identifique cada actor, ¿no? Que está identificado en cada causa, voy a ir con cada uno de las causas y los factores y me voy a preguntar, ¿estos factores que están implicados en esta causa tienen la misma información respecto de esto? ¿Sus intereses se complementan o se contraponen? Ahí falta una pregunta que es, ¿tienen posiciones y diferencias de poder importantes, ¿no? ¿Comparten valores? Y me voy a ir con cada una de esas. Porque a partir de eso voy a ir descartando, como de, a ver, no sé. Por ejemplo, ¿no? Resulta que hay una cosa que es como muy burocrática y respecto de espacios, ¿no? Voy a una causa y soy yo y es, no sé, la delegación. Pero resulta que tal vez lo que pasa es que no tienen la misma información. Yo tengo la información de que hay una serie de mecanismos que pueden facilitar la cesión de espacios, porque yo estoy en un programa, opté por un programa de Secretaría de Cultura que hace como más sencillo, es decir, no es cualquier colectivo que va y lo trabaja ahí, sino tengo algún tipo de soporte institucional y pues no hay la misma información de eso y de pronto compartir cierta información puede ayudar a facilitar los procesos. Puede ser desde eso. Pero puede ser que no, que más bien el problema no es la información, sino el problema es que hay intereses que se contraponen porque resulta que a las personas que están en la delegación no les interesa tanto, no les implica el que otros colectivos estén ahí trabajando, sino más bien quieren dar una idea de que trabajan con todo el mundo y no solamente con una persona, y creen que si trabajan con mi colectivo va a haber la idea de que solamente están trabajando con uno y se están tratando, no sé, a las directrices de gobierno federal, de gobierno local, ¿no? ¿Quién sabe? O puede que más bien sea una cosa de no, las personas que están allí tal vez tuvieron algún tipo de relación con mi colectivo o con algún otro colectivo y no les gusta el trabajo como más comunitario y quieren hacerlo todo de modo de que se vea que el trabajo de la delegación es lo que importa y que viene como de arriba para abajo, ¿no? Y las cosas que van ahí directo, pues, no. O puede ser que más bien simplemente crean que la manera en la cual se gestiona la cultura no tiene que ver con cultura comunitaria, con cosas que salen de colectivos y de las comunidades, tiene que ver con una oferta cultural especializada que se acerca del centro hacia los otros lados, es decir, esa es una manera en la cual yo me estoy preguntando. Veo una causa, veo los factores y me hago cada una de las preguntas, ¿no? Eso es lo que habría que hacer con cada una de las causas y del que ustedes identifican respecto de los factores, ¿no? Esto me va a ayudar a mí a ver exactamente si lo que yo estoy trabajando es una causa que va a ser sencilla de abordar o va a ser una causa que va a ser muy compleja de abordar, ¿no? Es decir, si está respecto de la información o los intereses, puede que yo sí pueda operar sobre eso en el corto plazo, ¿no? O incluso en el plazo inmediato. Si va respecto del poder y los valores, tal vez no, pero si no, entonces yo voy a identificar cuáles son las causas donde sí puedo trabajar más directamente y voy a empezar por ahí, ¿no? También, otra manera en la cual yo puedo ver si hay una cosa donde yo puedo intervenir o no y con quiénes puedo intervenir, es que yo observo directamente qué actores están implicados en cada causa, ¿no? Es decir, yo estoy viendo mi esquemita, ¿no? Y resulta que observo que en una, dos, tres, cuatro causas siempre aparecen dos factores ahí. Eso me puede dar la idea de que esos dos factores probablemente estén muy contrapuestos. Es decir, no es solamente que, yo por poner un ejemplo, ¿no? O sea, y por cambiarle al ejemplo, puede que tal vez siempre salgo, o sea, siempre sale la delegación y siempre sale, no sé, algún líder específico, ¿no? Y sale en una causa, y sale en otra causa, y sale en otra causa, y sale en otra causa. Y siempre aparecen contrapuestos, ¿no? Eso lo que me puede decir es que entre menos salgan actores en una misma causa, es más probable que cuando hay algún conflicto sea un conflicto pequeño, de información, de intereses o algo sencillo de trabajar. Mientras más salgan contrapuestos, me puede indicar de que más bien es un conflicto de carácter de poder o bien un conflicto de valores. Tan solo el ver visualmente que hay dos factores que todo el tiempo van a estar ahí, me dice, aquí hay una cosa donde estos dos factores cómo pueden estar, ¿no? De nuevo, como en el corto plazo no voy a poder hacer mucho, esto sí me va a ayudar, al menos para saber dónde, cómo y con quién tengo que ir con cuidado, ¿no? ¿Qué tipo de interacciones tengo que favorecer o no? Es decir, si yo estoy implicado, o sea, si yo como actor salgo con otro actor que siempre está en conflicto en estas causas, o sea, yo hoy tengo que tener un plan como más específico para saber cómo yo me comunico con esos factores. Pero si son otros factores con los que yo trabajo, puedo entonces yo decir como, primero que nada, no los voy a juntar de a gratis, ¿no? Es decir, como no voy a poner un entorno propicio para que esos factores que probablemente están en conflicto y que van a seguir en conflicto después, ¿no? O sea, no voy a ponerlos todo el tiempo juntos yo en todas las gestiones que haga, ¿no? En el trabajo con la comunidad, cuando vaya a hacer gestiones, ¿no? Cuando tenga el trabajo con líderes de colonia, de barrio y demás. O sea, voy a buscar que sean tal vez interacciones diferenciadas, yo con estos factores, para no poner un caldo de cultivo, para que lleguen ahí y el conflicto que pueda tener se haga todavía más grande, ¿no? O sea, esto también me va a dar una pauta de acción, no para solucionar el problema que va a trascender esto, yo no lo voy a poder solucionar, ¿no? Sobre todo si estos dos, tres factores siempre van a estar en conflicto. Pero sí me va a poder decir por dónde no voy a ir, ¿no? ¿Qué interacciones no voy a favorecer, ¿no? Y tal vez una ruta de acción de decir como, ah, bueno, cada vez que yo haga esto, primero tengo que hablar con tal persona y luego tengo que hablar con tal persona.